La verdad es que tendríais que estar aquí para ver la preciosa imagen que da la iglesia a oscuras y desde los bancos todas las velas que os iluminan las caras, sin ninguna otra luz que las de las velas y el altar aquí en el centro como fuente de luz. Esta liturgia que celebramos aquí hoy, yo siempre que la celebro tengo en mi mente la preciosa liturgia que vi año tras año en la Catedral de Barbastro, una formidable catedral gótica con el obispo, todos los canónigos entrando detrás del cirio pascual y aquellos canónigos cantando maravillosamente bien, una liturgia fantástica que no olvidaré nunca y que siempre la tengo grabada como algo difícilmente, pues, mejorable. Y de verdad que esta noche celebramos la misa de las misas, la misa más importante del año, la misma liturgia repetida iglesia tras iglesia en toda la cristiandad, en todos los continentes. Yo mismo antes de venir aquí he visto esto mismo celebrado en San Pedro del Vaticano más pronto, pero en todas partes esto como signo de la unidad. Después todas las misas del año son iguales, pero esta misa, la misa de la resurrección de Cristo, es distinta, larga, solemne como ninguna otra. Porque lo que celebramos hoy es lo que puso base y fundamento a todo el cristianismo, a que estemos hoy aquí. Y se celebra en mitad de la noche. Yo estaba pensando la hora a la que el sol se pone y la hora a la que el sol se levanta. Y se está celebrando esta liturgia en la mitad de la noche, en el momento en que la oscuridad no solamente suma, sino que estamos más lejos de cuando hubo luz y estamos más lejos de cuando habrá luz. Y yo no podía evitar el recordar una frase que se ha dicho ya tantísimas veces que es casi un lugar común, y es cuando el paganismo se sumió sobre Alemania en los tiempos de Hitler y ya logró el poder absoluto. Todos los historiadores repiten siempre una frase: la noche se sumió sobre Alemania. Uno puede decir, bueno, había la misma luz, efectivamente, pero sobre los corazones de los hombres, no ya sobre unos cuantos, sino sobre toda una nación. Sobre toda una nación de, creo recordar que eran casi 100 millones los del Reich, se sumió en la oscuridad. Hubo luz, pero ya no. En aquel lugar hubo la luz del cristianismo, pero durante un tiempo no brillaba la luz. Pues esta imagen que ahora vemos en esta iglesia, en que nada resalta tanto como la luz, y ante todo, frente a todas las velas, y las hay de muchos tipos y grosores, fijaros las de allí, esos ciriales de allí, las del altar distintas de las que tenéis vosotros en los bancos, pero ante todo, la luz que está puesta en el candelabro más alto, la luz que representa a Cristo. Por eso el cirio ha entrado hoy con los cantos gregorianos diciendo luz de Cristo. Ha entrado procesionalmente, llevada por el sacerdote, entre el incienso. Y esa luz es la que presidirá nuestras celebraciones durante todo el año, el mismo cirio. El pecado es oscuridad. Lo crean o no lo crean los hombres, cuando cometen un pecado, su alma se vuelve más oscura. Y lo crean o no lo crean los hombres, cada vez que hacen una buena acción, una oración, participan en una oración litúrgica, no solo con el cuerpo, sino con la mente, y hacen el bien, hay más luz. En cada una de estas acciones hay más luz. Y por eso hay almas llenas de luz y almas llenas de oscuridad. Y almas en las que todavía Cristo no ha encendido la luz. Nosotros los que estamos aquí somos cristianos. Cristianos en la misa, en el momento fundacional de la fe. Y debemos profundizar en este comienzo. Fijaos que cuando acaba la cuaresma uno dice, Señor, qué poco he hecho. No merecería estar aquí, no me he purificado. Estoy con mi suciedad. Sin embargo, esta ceremonia está hecha para hombres como vosotros, no para los ángeles. Está hecha para vosotros con los pecados que cada uno tenga, los que sean. Se dio la cuaresma, no nos purificamos, no importa. Ahora, estemos como estemos, tal como nos haya acogido esta ceremonia, demos gloria a Dios que ha resucitado en Jesús. Ahora lo que nos pide Dios es eso. Y que no pensemos en otra cosa. Estamos en una ceremonia de culto a Dios. La podríamos haber hecho más breve. Podríamos haberla hecho en 5 minutos. Y ya puestos podríamos haber dicho, vamos a alabar a Dios en nuestra casa. Y también ya puestos podríamos haber dicho, bueno, en el fondo Dios sabe que le quiero, así que ni siquiera hace falta que se lo diga, ya lo sabe todo. Pero esta ceremonia de 2 horas de duración, esta ceremonia a esta hora, que es incómoda, mejor haberla hecho a media tarde, es una ceremonia de culto a Dios, de adoración, de hombres pecadores, y algunos quizás santos, que se reúnen en mitad de la noche para adorar a Dios. Y por lo tanto, esta ceremonia, creedme, hace lucir la luz en nuestros corazones, en todos. Lo mismo que estas velas, también la luz en nuestra alma brillará más. Y hoy, encima, tenemos la gran suerte de bautizar a esta niña. Niño, mi memoria desgraciadamente es como siempre, pero bueno. A este niño que nos recuerda que en esta ceremonia se bautizaban a todos los cristianos. Cuando uno en el Imperio Romano, en medio de las persecuciones, se convertía a la fe, no decía, pues nada, ya soy cristiano. No, iba a una catequesis que solía durar unos 2 años, que la daba el mismo obispo normalmente, y después de 2 años, si veían que había habido ya un cambio de vida, no bastaba solo con creer, había que cambiar de vida antes del bautismo, si veían que uno ya vivía cumpliendo los 10 mandamientos y era mirado caso por caso con un padrino, de ahí vienen los padrinos, eran los que, aunque el obispo diera sus charlas, después había uno al que se le consultaban las dudas, que seguía el crecimiento de la fe. Siempre cuando hay un converso hay muchas dudas. Pues después de ver que esa persona iba a ser cristiana, un día al año, en esta noche, se bautizaba a todos los cristianos. El obispo les bautizaba y ya pasaban a ser cristianos, sabiendo que en cualquier momento les podían matar por el mero hecho de haberse hecho cristianos. Y muchos dieron su vida por esa fe. Pero no creáis que en lugares lejanos, en esta misma ciudad que tenemos aquí, en esta misma ciudad, cuya torre cuando sea el gloria, oiremos las campanas, si estuviéramos fuera de la iglesia, se oyen desde aquí las torres de la campana renacentista de la catedral. En esa misma ciudad murieron gente por esta fe que estamos ahora mismo celebrando. Así que esta ceremonia la contemplan 2000 años de cristianos, que la están viendo, porque aquí podemos estar celebrando la vigilia pascual, pero en el rey, en los cielos hay una liturgia muchísimo más maravillosa, de hombres y ángeles que están ya viendo el trono de Dios. Recordad que todas las personas que han pasado por una experiencia de muerte y han visto el túnel, la luz, todas cuando han visto aquello han dicho: no quería volver. Yo se lo escuché eso a una persona que me lo dijo, ¿eh? Padre, cuando yo caí desde aquella altura y morí, mi alma subió y veía la escena cada vez más lejos. Cuando vi aquello, no quería volver. En esa fe, es en la que celebramos ahora estos maravillosos ritos de la misa y del bautismo que vamos a ser testigos. Tened confianza en Dios, tened confianza en que todo lo que nos enseña la religión es verdadero. Tened confianza en que lo de la tierra que nos parece tan importante, si supierais hasta qué punto es poca cosa, no es nada. Si lo supierais, no hoy, todas las noches estaríamos aquí adorando al Santísimo Sacramento 2 horas, todas las noches, porque tendríamos que ver el más allá. Lo que pasa es que entonces ya, ¿qué fe tendríamos? La fe es la confianza en lo que no hemos visto todavía. Así que tened todos vosotros confianza. ¿Nos veremos algún día en el más allá? A muchos de los que venís a bautizar al niño, que no sois feligreses de aquí, pues no os volveré a ver. Pero nos volveremos a ver dentro de varios años, otra vez. Y entonces diréis: ahora lo vemos. Es más, os aseguro, y esto os parecerá ahora que es una broma, pero no, os aseguro que dentro de muchos años, cuando yo ya no me acuerde ni remotamente de este momento, y estemos ya muertos, os acercaréis a algunas almas de vosotros y me diréis: oiga, ¿se acuerda de mí? Pues no, yo soy el alma de aquel que estuvo en un bautizo en el año de 2004 asistiendo y nos dijo aquello. Pues mire, yo soy. Sé que esto parece dificilísimo, pues lo veremos. Y esforzaos vosotros, cristianos, en acercaros a Dios, porque lo terrible será decir: ¿se acuerda de que estábamos en la iglesia entre feligreses suyos, invitados del bautizo, pues 100 personas, es lo que calculo así grosso modo? Pues mire, fulano no está entre nosotros. Eso será lo terrible. Todos hemos escuchado el mensaje de Cristo y sin embargo, que alguno lo pueda rechazar. Eso es lo que nos debe hacer trabajar más por la salvación de todas las almas. Pues nada más. Prosigamos ahora con el resto de ritos de esta celebración y que todos nosotros oremos. Que ahora en este rato no tenemos otra cosa que hacer. En medio de esta oscuridad iluminada por 100 velas, no tenemos otra cosa que hacer más que orar. Aquí nada nos distrae. Nada. Ni teléfonos, ni nada, solo Dios, nada más que la Santísima Trinidad. Que el rato que quede, al 100% estemos hablando con el Señor. Y entonces esta ceremonia de verdad nos cambiará el alma, nos la llenará de luz y celebraremos en espíritu la resurrección de Cristo.